Campaña radiofónica. Somos iguales y diferentes. ¿Por qué no puedo pasar? Usted no está en condiciones para pasar. ¿Pero por qué? ¿Sabías que existe un derecho para que nadie te pueda impedir entrar o salir de un país por tu orientación sexual o identidad de género? Principio 22. Derecho a la libertad de movimiento. Bajo la misma piel, tu sexualidad o género no modifican tus derechos. Campaña radiofónica. Somos iguales y diferentes.